estamos juntos, no me importa nada. Tengo tu sonrisa, tu dulce mirada. Cuando estamos juntos, no me importa nada. Si tengo tus besos en cada mañana. Por nuestro amor.